de malas pulgas o no les gusta lo que uno puede plantear aquí, pues no se te ocurra venirme a buscar, como dice la gente de Sonido Internacional, todas las mañanitas abriendo con mucho ánimo. Abriendo con mucho ánimo, con buenas noticias, con cosas que comentarles. Y entre esas cosas que les queremos comentar es lo que señaló, lo que dijo el presidente Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. Fíjense ustedes, Venezuela registra el desempleo más bajo de los últimos 40 años. Mientras más nos atacan económicamente, más invertimos para cuidar el empleo, manifestó el mandatario nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, estimó este viernes que al cierre del año 2014, el país romperá récord en cifras de empleo gracias a las inversiones realizadas por el gobierno bolivariano. Mientras más nos atacan económicamente, más invertimos para cuidar el empleo, manifestó el presidente Maduro, quien detalló que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, hasta el mes de agosto el desempleo en Venezuela se ubicó en 7%. Estamos teniendo el desempleo más bajo de los últimos 40 años. El presidente también señaló que las grandes misiones, la gran misión Saber y Trabajo y la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, son fundamentales para mantener las líneas del empleo y la defensa de la estabilidad del empleo. Maduro puntualizó que aunque este año la guerra económica nos ha golpeado duro, el gobierno ha mantenido los esfuerzos para sostener los datos de empleo. También el presidente dijo que el Ejecutivo Nacional está combatiendo las causas de la inflación inducida de la guerra económica a través de decisiones acertadas como los distintos aumentos de salario de los trabajadores durante este año. Con una inflación baja, moderada, alta, inducida o no, es una regla de oro de la Venezuela bolivariana defender el ingreso de los trabajadores. Es en un escenario de inflación alta donde más se debe cuidar y proteger el ingreso y el salario real de los trabajadores. En todos los escenarios lo hemos cuidado. Y recordó que los últimos 25 años de la Cuarta República se dieron solo 9 incrementos salariales y en 15 años de Revolución Bolivariana se realizaron 28 aumentos salariales, lo cual demuestra la superioridad del modelo socialista sobre los modelos que han existido, indicó por último el presidente Maduro. Además de esto, la homologación de las pensiones de los jubilados y pensionados a el salario mínimo, ¿no? Que no se comenta de la misma fuerza, con la misma fuerza, ¿no? Pero fíjate, en este mismo orden de ideas que anunciaba el presidente Maduro, el vicepresidente del área económica, ministro de Economía y Finanzas y la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, dio una entrevista en el programa de José Vicente Rangel el día de ayer. Exactamente. Donde manifiesta lo que será este 2015 en materia económica. Ya este cierre de año empezamos a revisar lo que se nos viene encima. En todo caso, hay informaciones que vuelven a la palestra, a pesar de que la hayan ocultado en su momento. Y es que el ministro Rodolfo Marco Torres, cuando presentó su balance de gestión presupuestaria 2015 ante la Asamblea Nacional, dio grandes informaciones que no fueron reseñadas, pero que con motivo de la entrevista, no fueron reseñadas por los medios de la derecha, por supuesto, pero con motivo de la entrevista hecha ayer por José Vicente Rangel, vuelven a la palestra y son informaciones importantísimas para saber lo que va a ser el año 2015, pese a esto de la guerra económica que nos tienen, que se mantiene y ya tiene más de 2 años consecutivos, dándole duro el sector empresarial, tanto interno como externo, contra Venezuela, pero aquí hay un país que se compromete con el salario digno de los trabajadores. Dijo que el presupuesto del año 2015 fue calculado en base a $60 por barril. $60 por barril. Todavía está muy por encima de ese margen, ¿no? En estos momentos nuestro crudo está entre $70 y $71 por barril a nivel internacional. En ese contexto destacó que durante los 15 años de Revolución Bolivariana, Venezuela ha construido un esquema financiero con fondos de reserva, ha activado el aparato productivo y ha hecho cuantiosas inversiones en el área social que le permiten afirmar que 2015 será un buen año económico. Señaló Torres que también se ha calculado el presupuesto en divisas que harán aportes al sector productivo para su funcionamiento y crecimiento y para financiar también proyectos de envergadura que provean el apalancamiento y fortalecimiento del aparato productivo nacional. Ya el presidente Maduro, dijo el ministro, nos ha dado la instrucción de que seamos que manejemos diferentes escenarios. Tenemos excelentes previsiones, señaló al tiempo que acotó que esto nos va a permitir tener un buen año 2015. Se va a mantener el margen de 6.30 para los productos de primera necesidad. El CICAT 1 y 2 también se van a mantener para el año venidero. Y descartó lo que hay unos agoreros que han estado... Lo de devaluar la moneda. Descartó devaluar la moneda. Sí, o sea, señaló Rodolfo Marco Torres que se seguirá trabajando con el dólar a 6.30. De hecho, el 80% de los productos que se importan en Venezuela son importados con dólar a 6.30. El otro 10% es al dólar CICAD 1, que está alrededor de los 12 bolívares por dólar. Recordemos que el CICAD 1 funciona bajo la modalidad de subasta y, por lo tanto, el precio del CICAD 1 puede subir o bajar, pero se estuvo durante mucho tiempo en 10 bolívares por dólar, ahora está en 12 bolívares por dólar, ¿no? Esta última, y lo que es el CICAD 2, ¿verdad? Que está, bueno, a 50 bolívares, pero hay que decirlo, ¿no? Porque yo vi también la declaración de Rodolfo Marco Torres y dijo que no, que el dólar paralelo no existe, que no es algo real. Sí es real. Bueno, es real contra el salario de los trabajadores, obviamente. O sea, y es real y los empresarios funcionan a raíz de eso y hay una serie de limitantes también por cuestiones burocráticas. Por cuestiones burocráticas, mira, de repente pequeñas individualidades que necesitan viajar y no pueden porque resulta que no tienen tarjeta de crédito y necesitan comprar dólares y por si cada uno te dan 300 nada más y terminan apelando al dólar paralelo, por ejemplo. Sí. Eso ocurre. Entonces, no, en lo personal no estoy de acuerdo cuando Agarre dice que eso no es algo real, que no es algo tangible. Sí es tangible, porque nos golpea a todos, ¿no? Y otra de las cosas que dijo, que hay que decirlo, porque hay que decirlo, o sea, lo tengo que decir, es que el actual sistema cambiario, el presidente lo está perfeccionando. Estamos perfeccionando todo el sistema, añadió el ministro. Consultado en la entrevista sobre si este perfeccionamiento significaba descartar de plano la unificación cambiaria y la existencia de una única paridad, recordemos que de eso habló el presidente Nicolás Maduro este año. También Rafael Ramírez en su momento habló sobre eso. Torres respondió, eso no se anuncia. Entonces, es probable que haya una unificación, que de repente se mantenga igual, que el 80%, o sea, un dólar preferencial, CICAD 1, pero que, bueno, que desaparezca el CICAD 2 y se fusione con CICAD 1, va a haber por ahí alguien que diga que eso es devaluación, va a haber alguien que va a decir que eso no, pero vamos a ver qué nos espera el año que viene. Hay muy buenas perspectivas desde el punto de vista económico, pero recordemos que está pendiente una revisión de lo que es el sistema cambiario. Lo que sí está claro es que va a seguir el subsidio al Estado venezolano a los productos importados, sí, y que lo que son alimentos, productos de primera necesidad, alimentos, medicina y todas estas cosas que forman parte o la mayor parte de la canasta básica del venezolano no se debería ver afectado porque va a seguir trabajando con un dólar a 6.30. Igualmente, se tiene previsto que el Estado invierta en lo social la misma cantidad, incluso una cantidad mayor a la de este año para el año que viene, en cuanto a la materia educativa, la materia de salud, la materia de vivienda, la materia de misiones. Estos montos ya están reservados para el año que viene para sostener todo este aparato social que ha creado la Revolución Bolivariana para el beneficio del pueblo. Ahora, todo esto pasa por una sinceración de las realidades, ¿no? Uh-huh. Ya de plano, decir que el CICAT o que... Que el dólar paralelo no es real, que no es tangible, eso yo lo escuché con estos oíditos. ¿No? Y no me parece que sea una respuesta... Con todo respeto para... Respetuosa para el público. Con todo respeto para las autoridades que manejan el tema financiero, ya eso lo había señalado en su momento el ministro, hoy canciller, Rafael Ramírez, que dijo que no existía este dólar paralelo. Bueno, es obvio que existe, está allí, no... Todos los días nos friega el salario, todos los y días nos golpea todo, porque esa es la excusa que te ponen muchos comerciantes. No, es que esto fue traído con dólares. Claro, entonces, claro que existe. Ahora, los pasajes aéreos los cobran, internacionales los cobran a dólar paralelo, todo lo cobran a dólar paralelo. Todo pasa por sincerar esta situación, claro, sincerar que existe y ver cómo se combate. Pero el CICAD 2 no funcionó. El CICAD 2 no funcionó. Y eso lo reconoció hasta el mismo presidente Maduro, que en su momento sí tuvo una incidencia positiva para la economía nacional, o sea, que con el golpe que le dio al dólar paralelo, pero eso ya estamos igual que el año pasado, con un dólar paralelo en 100 bolívares por dólar. Con respecto y eso a nos lo están clavando. Con respecto a la inversión social, Rodolfo Marco Torres dijo que nosotros no vamos a dejar de un lado la inversión social Para el gobierno es prioridad la inversión social, la inclusión de todos los sectores de la población, por supuesto en cumplimiento de todos nuestros compromisos internacionales que tampoco se dejan de lado. Sí, hay los recursos para enfrentarlos, tanto lo internacional como lo interno, y nosotros, bueno, esperamos, igual que los que ya anuncian desde el gobierno que habrá un próspero 2015, bueno, que así sea. Esperemos. Ya empecemos a trabajar en ello, esperemos a incorporar a todo el pueblo en esta lucha, que sin duda alguna es lo que le ha dado la sostenibilidad al proceso revolucionario, es eso, la incorporación del poder popular en los destinos de la nación. Para eso, estas comisiones que está armando por todo el país, los consejos presidenciales del gobierno popular, ya se armó el de cultura, se está armando también el de economía, se está armando también el de tecnología. Todos estos consejos presidenciales lo que buscan es dar gobernabilidad al poder popular organizado. No se trata, como dijo el presidente en una locución reciente, en el marco del Consejo Presidencial de la Cultura, no se trata del cogobierno, no es que vamos a gobernar unos por aquí, otros por acá y vamos juntos a... No, no, no. Se trata de que el pueblo va a tener incidencia en las grandes decisiones que se tomen en el país, por supuesto, de manera organizada y recogiendo también esa sabiduría, ese sentir popular para llevarlo al estrato del Poder Ejecutivo. Y bueno, y el Gobierno Nacional sigue trabajando para darnos unas Navidades felices, entre ellas, pues que para garantizar el precio justo de los aparatos electrodomésticos, recordemos que bueno, que en diciembre con las utilidades, muchas personas aprovechan para comprar los electrodomésticos que son costosos, o sea, para cambiar la nevera. Bueno, imagínate tú, la nevera de mi casa tiene 30 y pico de años y la pobre ya está a punto de... Bueno, no quiero atraerlo. Pero bueno, estamos hablando de eso, si una nevera muy vieja, pues comprarse su neverita nueva o comprarse, o la cocina que también está muy vieja, comprarse una cocina nueva, este tipo de cosas la gente aprovecha esta temporada. Pues para garantizar el precio justo de estos aparatos, las autoridades se reunieron con Macro, Mave, Sony y Oster. Como parte del Plan Navidad de Felices, este viernes se reunieron en mesas de trabajo el vicepresidente para Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, el ministro de Transporte Acuático y Aéreo y el presidente de Corpovex, general Giuseppe Llofreda, y el superintendente nacional de Defensa de los Derechos Económicos, Andrés Eloy Méndez, con la Asociación Nacional de Fabricantes y Distribuidores de Electrodomésticos para garantizar el abastecimiento de productos a precios justos en la temporada decembrina 2014. Esta asociación agrupa a Mave Venezuela, Electrolux, Macro, Panasonic, Ratán, Teca, Sony, Luferca, JBG, Mundo Daca, Benelca, Consorcio Lux, Premium Venezuela y Oster, entre otras empresas que hacen vida en el país. Excelente reunión con los distribuidores de electrodomésticos, comprometido a continuar las mesas de trabajo, conversando para garantizar el precio justo, informó el titular de la cartera de Economía y Finanzas y Banca Pública a través de su cuenta de Twitter, @rmarcotorres. El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes y Distribuidores de Electrodomésticos, Omar Bernal, se mostró complacido con este acercamiento, al tiempo que expresó plena disposición para trabajar y asegurar la producción y distribución de estos bienes a los venezolanos. También, bueno, recordemos que Venezuela Productiva, ¿verdad? También los electrodomésticos del Estado, Mi Casa Bien Equipada, se van a vender en algunos establecimientos privados, ¿verdad? Para no se armen esas colas, esos rollos en los establecimientos públicos. Y tengo entendido que Traki es una de las tiendas donde van a vender, ¿no? Con respecto a lo de los próceres, porque nos escribió un usuario, Robert Jesús Machado Manzano, quien nos dice: amigos de La Ventana, muy buenos días. Necesitamos información veraz sobre esto. Según fueron suspendidas las citas de Venezuela Productiva en la Feria de los Próceres y en su página web aparece una información invitando a visitarlos en dicha feria. Por favor, en sí, Randolph, necesitamos aclarar esas dudas con respecto a si es cierto o no. Adjunto lo expuesto. Gracias. Mira, yo tengo entendido que lo que se suspendió fue la venta allí, que uno en Venezuela, en la Feria de los Próceres, lo que tú pides es la cita, que es lo que te dice la página web. Ahora, no sé si habrán suspendido también la solicitud de citas, realmente. No, de momento la solicitud de citas, hasta donde tenemos entendido acá, no está suspendida. Exacto. Se siguen haciendo las citas, y el motivo por el cual se impusieron esta forma de previa cita es porque las colas... Salvajada del comportamiento de la gente. Las colas que se estaban haciendo eran terribles, y además los coleones, para variar Porque está bien, hay cola, y uno se puede hacer su cola. El problema es los sinvergüenzas, porque eso uno lo ve en los supermercados, lo ve en cualquier lado susceptible de cola, que te ponen a la abuelita de 90 años a hacer la cola, o te ponen al niñito de 7 años a hacer la cola, y cuando por fin estás llegando, quitan a la abuelita, quitan al muchachito, vienen 40 personas que venían con el muchachito. Sí, sí, sí. Y, no, y eso genera malestar en el que se caló la cola. Y la aparición de unas listas hechas a mano, o sea, muchas el veces, comportamiento, vamos a estar claros, el comportamiento con rasgos salvajes de mucha gente que iba a hacer la cola, pues vino generando todo este revuelo dentro de las colas. Y bueno, mira, lamentablemente hay que poner orden. Hay que poner orden. Y bueno, lo que hicieron fue, bueno, usted quiere Venezuela productiva, acérquese a los próceres y pida su cita. Si por culpa de estos inescrupulosos, bueno, no, de estos vivos criollos. Ay, sí, no, déjame dejar a la abuelita aquí, y entonces de repente cuando te vienes a dar cuenta, te colegaron 50 personas por delante. Bueno, no todos los empresarios son como estos de los electrodomésticos que se reunieron con el representantes del Estado para llegar a acuerdos en la venta de este tipo de artículos. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, este fin de semana rechazó la actitud asumida por la derecha venezolana ante los planes de lucha contra la guerra económica que lleva a cabo el gobierno bolivariano. Esto para proteger, por supuesto, la economía y el salario de los trabajadores. La postura de cúpulas empresariales, escribió en su cuenta Twitter Jorge Arriaza, contra las fiscalizaciones y los precios justos, demuestran su apoyo a especuladores y contrabandistas. A través de la red social, también indicó que el gobierno nacional y el presidente Nicolás Maduro seguirán adelante protegiendo al pueblo y la especulación y generando un sistema de costos y precios justos. Esto lo visto este fin de semana, hubo inspección en algunos centros comerciales de la capital, en tiendas de ropa, tiendas de calzado, tiendas de electrodomésticos, tiendas de juguetes. Y se encontró, bueno, altísima especulación, márgenes de ganancia de más del 80%, cuando ya es legal, es ley, que los márgenes de ganancia deben ser máximo de 30%. Y seguimos viendo estos márgenes de ganancia especulativos. Bueno, se empezó esta jornada de inspección y fiscalización y empezaron a chillar la gente de Fedecámara, gente de Consecomercio. Eso es típico de ellos. Empezaron a decir, ay, pero ¿por qué nos están fiscalizando? Pero ¿cómo que por qué? Quedan en evidencia ante el pueblo de que los precios que están colocándole a los artículos están muy por encima del margen de ganancia, siendo que muchos de estos artículos son importados a nuestro país o producidos gracias a que se les da dólar preferencial. ¿Por qué si se les da dólar preferencial vienen con esta sinvergüenzura de ponernos márgenes de ganancia muy por encima de lo establecido? Y allí es donde también entra la otra lucha, porque muchos de estos comerciantes entendemos que ante la lentitud en la entrega de divisas en algunas oportunidades, apelan al dólar paralelo. Y entonces dicen, bueno, es que esto lo tengo que vender más caro porque lo compré con dólar paralelo, que sí existe, está allí. Lo compré con dólar paralelo, pero entonces agarran, hechos los locos, y te toman toda la mercancía. Si ellos agarraron y dos modelos de pares de zapatos lo importaron con dólar paralelo, todos los demás no importados con ese dólar paralelo, te lo ponen a los mismos precios y te ponen los márgenes de ganancia igualito que si lo hubiesen traído con dólar paralelo. Esta es la sinvergüenzura que están haciendo, esto es lo que se está fiscalizando y por ello se está tratando de poner este orden. La reacción, la esperada. La reacción de Fedecámara, la reacción de Consecomercio, la esperada. Ellos van a estar en contra de lo que beneficie a las grandes mayorías, porque ellos quieren nada más el beneficio de su bolsillo. Si lo estamos haciendo de esta manera y están chillando de esta manera, es porque las cosas van bien. 10:24 minutos, tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Florentino Primera, José Alejandro Paredes, José Alejandro Delgado y Caribay Cardoso. Canción que enciende. Luchar sin conformarnos solamente con

quiere que me sienta mal. La envidia. Déjame tranquilo, no corobe más. Yo me la paso luchando. La envidia. Pasmao, pero inventando. La envidia. Todo para sobrevivir. La envidia. ¿Qué más tú quieres que te diga si es que a mí? Perdón, 10:33 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos este tema de Hoyo Colorado. ¿Ustedes se acuerdan de los raperos cubanos que cantaban? Di que no, la guerra no puede seguir. Bueno, este es tema de estos raperos cubanos, Hoyo Colorado. Déjame vivir. Y qué daño hace la envidia, ¿no? Y uno le echa pichón y uno trabaja y no sé qué. Y siempre está ahí el envidioso queriendo poner la piedrita de tranca. Y bueno, ahí tenemos, ¿no?, muchos fedecamarosos con la serpiente de la envidia, ¿no? La envidia es un gobierno eficiente, un gobierno que trabaja por y para el pueblo. Y por supuesto, a ellos no les conviene porque así... No les conviene porque perdieron su cuotica de poder. Eso es. Aunque por supuesto que ejercen su poder, su cierto poderío, ¿no? Su poderío económico, que es de mentira. El poderío económico de Fedecámara nos aplica a la guerra económica, eso le da poder. Pero ese poderío económico es mentira, porque es que son tan piratas que el dinero que tienen es porque el Estado los subsidia, porque el Estado les da dólares preferenciales. Se les nota la costura por todas partes a esta gente, ¿no? O sea, de verdad, ay, no. Pero fíjense ustedes, vamos a hablar de cosas positivas antes de abrir la participación en la ventana, y esto tiene que ver con ya la preparación para las fiestas navideñas, para este diciembre. Y ya se estima, ¿no?, están vendiendo ya los ingredientes, que una yaca costará entre 27 y 52 bolívares. El pueblo venezolano podrá adquirir los ingredientes para la preparación de las hallacas estas navidades a precios justos, con el objetivo de evitar la especulación. Iván Bello, ministro del Poder Popular para la Alimentación, informó que el costo de una yaca preparada con los ingredientes del mercado de alimentos Mercal será de 27.50, mientras que las redes de abastos Bicentenario, la productora y distribuidora venezolana de alimentos PDVAL y la Corporación Productora, Distribuidora y Mercado de Alimentos de Venezuela, Corpo PD Mercal, el valor será de 52.28. Etiqueta, no más especulación al pueblo. La yaca en Mercal, esto es lo que dijo en Twitter, ¿no? La yaca en Mercal, 27.50, y precio justo en Bicentenario, PDVAL y PD Mercal será de 52. Igualmente, durante su recorrido en la feria navideña ubicada en el Paseo de los Próceres en Caracas, compartió con los vendedores y usuarios para verificar el pleno abastecimiento de los productos típicos de la época. Ahí está, ahí está. Tiene ahorro, capacidad de ahorro allí. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde los números telefónicos 562-7949, 562-3953. Disponible también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya recibimos la primera llamada del día. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo? Hola, Briseño, ¿qué tal? Bueno, mira, capacidad de ahorro no, Rando, lamentablemente, y capacidad de pago es otra cosa distinta. Sí. O sea, ya lamentablemente con el dólar a 100 bolívares, claro, aunque no se reconozca oficialmente, eso es lo que están dando. Fíjate tú que el profesor Antolín siempre se refiere a dos, que es justamente lo que quiere Fedecámara, Benancham y Cosicomercio, quebrar el Estado por los dos déficits que existen en un presupuesto de la nación, que es el déficit fiscal y el déficit comercial. Pues ahora Tolines dice que son déficits gemelos. No son gemelos, son paralelos. No son gemelos, pero son paralelos. O sea, lamentablemente el déficit fiscal se refleja en el comercial y viceversa. Ahí sí se puede aplicar esa fórmula. el déficit fiscal, un Estado que caiga en default fiscal significa que no puede pagar sus deudas, que no puede pagar sus deudas a corto plazo, sus deudas a mediano plazo, etcétera. Y el déficit comercial, no nos podemos comer los pollos de mercado porque no va a haber plata para comprar y para subsidiar los productos que vienen de afuera. El Estado introdujo el cicado, pero ¿por qué? No fue que fracasó. El Estado se dio cuenta a tiempo, y menos mal que fue a tiempo, de que con un cicado lo que estaba haciendo era el juego a la derecha, el juego a la gente que quiere el dólar en 150 bolívares. Entonces, por eso fue que lo dejó. El Estado tiene fuerza y robustez financiera. Hace 15 días pagamos 5 mil millones de dólares en la deuda global, y no ha caído en déficit fiscal. Ahora, si el petróleo cae por debajo de los $60, sí vamos a ir por ese abismo. Pero resulta y acontece de que ya las empresas como ExxonMobil, como la Chevron Texaco y todas esas ya están chillando porque ya ellos no soportan que hayan bajado el dólar, porque sus costos operativos han subido y ya están llegando a los $65 por barril, sus costos operativos. Entonces ya se les va a caer, al imperio se les va a caer el fracking ese que tiene que eso no va a durar mucho. Que eso va a hundir ese país. Sí. El fracking, eso es increíble lo que están haciendo. Entonces, ellos tienen todavía ese, entonces ¿por qué Venezuela está tranquila? ¿Por qué el gobierno está tranquilo? Mira, le acaban de dar un aumento de sueldo, acaban de aumentar a los militares, y no se ha parado la misión Merienda Venezuela, y no se ha parado la importación de alimentos subsidiados. Eso es que no tenemos déficit comercial y tampoco tenemos déficit fiscal. Y ahí está Fede Cámaras, Benancham y Cosecomercio quieren quebrar el país por esa vía. Ahí están los dos déficits que ellos tienen ahorita en la mesa de trabajo, que lo están manejando y ven que se les está yendo de las manos porque no pueden seguir con eso. Entonces el Estado está tranquilo. ¿Por qué? Porque el Estado le queda libretas, pues, debajo de la manga. Porque si se pone la cosa muy seria, bueno, apelaríamos el año que viene a un aumento de gasolina. Automáticamente ahí se cubre el déficit fiscal. Fácil. Imagínate tú, el subsidio de la gasolina es una millonada de dólares. Y si se pone duro el asunto, bueno, aumentamos, ¿qué? 10 céntimos o llevamos a un bolívar el litro de gasolina, y sin embargo está barato internamente y está barato por todos lados. Y el gobierno recupera parte de lo que está subsidiando. Y eso puede también mejorar el déficit fiscal. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, diseño. Buen análisis, ¿eh? Uh-huh. Buen análisis. La gente está clara en esto. ¿Tenemos otra llamada? Sí, señor. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Enza García, buenos días, Randolph Borges. Buenos días, el amigo... Yolver Zambrano está hoy. Usuarios, muy buenos días, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Cierto lo que acaba de decir el amigo Briceño, ¿verdad? No, la gente de Estados Unidos, con su cuestión ahí en Dakota, porque ahí es donde están sacando la mayor extracción de petróleo, fracturando todo el subsuelo, por ahí para abajo están fracturándolo, y ellos ya tienen un costo, y las compañías grandes ya se están quejando. Por supuesto, en la semana pasada hablamos una cosita: si ganaban los republicanos, ellos van a tratar de lo que nosotros hacemos con nuestro producto, subsidiar ellos. ¿Para qué? Para poder mantener ese precio y las otras compañías puedan ganarle. Eso es un juego perverso que ellos van a tener y van a tratar de hacer. ¿Cómo? Pues ellos tienen la maquinita de los dólares. Nosotros tenemos la chequera, pero ellos tienen la maquinita de los dólares. Dale más al tesoro, prodúcenme tanto, y le producen tanto, y ellos pueden subsidiarlo. ¿Por qué? Porque tienen... Vamos a ponernos en un contexto como debe ser. Estados Unidos en este momento predomina con su industria militar y su industria de telecomunicaciones. En eso bueno, hay que quitarse el sombrero. Pero la otra industria la tiene China. Eso es una cuestión que tienen ellos, que no, China lo tiene agarrado por no sé por dónde, por las orejas. Pero ellos tienen la otra, que tienen la maquinita de ellos. Todos los días esa deuda se le pone más grande. ¿Y ellos qué les importa? Ellos lo que les importa es vivir bien. Ellos lo que les importa es consumir todo lo más posible. En ese sentido, vamos a ver qué pasa, porque el año que viene va a ser un año bueno para nosotros. Pero como tú dijiste, Genza, yo no tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Marcos Torres, porque nos deja con una laguna, un limbo, ahí hay un limbo. Y de paso dijo alguna perla que también allí está en manos del presidente de la República los otros aumentos que tienen que hacer. Ese es un limbo para la población, viéndolo desde el punto de vista lógico. Vamos a esperar, porque el presidente va a dictar algunas medidas económicas en estos días. También hablamos la semana pasada de lo que estaba pasando en los próceres. Lógicamente que eso tenía que venir, que tenían, porque hay una cuestión lógica. El año pasado, por esta época, ustedes se recordarán que en Venezuela no quedó ni una nevera, ni un televisor, ni un aire acondicionado, nada. El barbarazo arrasó con todo. Todo, inclusive con lo que trajo el gobierno y con lo que estaba en todas las tiendas y en todos los depósitos. Ahí no quedó nada. Bueno, y de todo eso se echó a perder. Y hay que renovar todo ello. Entonces hay que buscar la manera a través de la parte privada, pero con un control que de veras sea lógico para que la gente pueda beneficiarse, aquel que no lo tiene. De hecho, yo inclusive tuve una petición con una persona del Seguro Social para ver si era posible que dentro de este tipo de operativo le dieran a la gente adulto mayor y la gente discapacitada un día para ellos, porque a nosotros todo el mundo se nos colea. Nosotros estamos en una cola y llegan 100 y 100 se colean. Sí, vale. Por lo menos yo no tengo cómo pararlo, y el que tiene otro problema que no lo tengo yo soy ciego, y el otro que puede ser que tiene discapacidad física tampoco lo puede parar. Se nos colea todo el mundo. Entonces los que menos se benefician de esas operativas son las personas que tenemos más vulnerabilidad, que somos las personas que tenemos discapacidades diversas. En ese sentido estábamos pidiendo, déjenos un día a nosotros, pues. Pero que vayamos con una sola persona, porque el otro problema es, como yo tengo hijos, que los dos tienen familia, tengo hermanos que tienen familia y tienen todo, entonces voy a llevar a toda la familia. No, que yo vaya con una persona nada más, pues como persona discapacitada, para que no se vea feo, para que no se vea que yo soy el vivo y los otros son los tontos. ¿Por qué? Porque yo tengo discapacidad y tengo privilegio. No es privilegio, es igualdad ante la sociedad. Gracias. Gracias. Bueno, un abrazo grande, Fernando. Mira, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice José Alexander: buen día, camaradas. Los locales comerciales ubicados en la calle Cajigal del Valle siguen especulando impunemente. Dice Ingrid Rodríguez: buenos días. Eso es lo que dicen todos los que nos roban, que es con dólar paralelo, y nosotros los creemos. Dice José Alexander: neveras, cocinas y otros productos de mi casa bien equipada son revendidos en Mercado Libre, y está en el enlace, ¿no? Esto tiene que caerle ya por cuando favor, se apruebe la ley de comercio electrónico, ¿no? Cuando se apruebe ya en definitiva. Oye, porque por ahí, por esta vía, el que agarra y compra en un comercio formal, sea del gobierno o sea privado, y después lo revende por internet, le hace, bueno, hace lo mismo, la misma estafa. O sea, hay que caerle a este tipo de inescrupuloso, ¿no? También dice José Alexander: denuncia a los escuálidos apátridas de la administración pública, cargos de confianza no deben estar en sus manos, con el mazo dando 4F. Dice Juan Guirola: recomiendo visitas a los centros comerciales en Los Teques. En algunos locales tienen multas del 2013 y eso no los inmuta. En una panadería en Los Teques me topé con una chiripa y un cabello humano en una bandeja de pastelitos. Además, mala atención al cliente. Bueno, mi hermana en la Universidad Católica hace años se encontró una curita dentro de una empanada. Así que imagínense ustedes. Yo creo que algo más asqueroso que eso, imposible. Y dice Francisco: el gobierno y los empresarios tienen que sentarse y ver dónde está la falla, porque los buhoneros y comerciantes, y porque dólar paralelo está afectando. Fíjate en este sentido lo que desde Brasil, donde el Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, está haciendo una visita oficial. Él se refirió al caso venezolano desde allá y dijo que para que en Venezuela salga adelante, salga de este atolladero económico, tiene que haber un gran pacto social, así lo denominó él, un gran pacto social para ajustar la economía y superar la conflictividad. Dijo, no basta con que en Venezuela solo haya diálogo político sobre garantías electorales, no basta con eso. Hay otras cuestiones institucionales, debe haber un diálogo para un gran pacto social, dijo desde Brasilia el secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, quien visita a Dilma Rousseff después de su victoria. Ese pacto, en su opinión, debe involucrar a todos los sectores políticos, a los movimientos sociales, los campesinos y todos los trabajadores, y propiciar un conjunto de medidas para ajustar la economía que se está necesitando y también un mantenimiento del proyecto social. Fíjense la importancia de lo que allí dijo el secretario de la UNASUR. Llegar a un acuerdo con un ajuste de la economía, conjunto de medidas para ajustar la economía y también para que se mantenga el proyecto social. Es decir, no está diciendo Samper que su diagnóstico es para que Venezuela se meta en el camino del neoliberalismo, para que Venezuela vuelva a aquellos derroteros fatales que los que tuvimos de prestarnos al gran capital y al neoliberalismo. No, que haya un acuerdo en el país entre todos los sectores, también para que se mantenga el proyecto social del país que estamos construyendo, con todos los beneficios, los planes económicos, las estrategias que han hecho apetecible a nuestro país. A la salida, dice, según Samper, la salida de Venezuela debe ser un propósito de todos los países miembros de la UNASUR, que ya actuó en ese país a principios de este año para propiciar un diálogo político que ayudó a poner fin a la ola de violentas protestas en las calles que se iniciaron por parte de Leopoldo López y María Corina Machado. Mira, ya que estamos hablando de ola de protestas, pues bueno, las protestas en México es que están cada vez más fuertes por el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Lamentablemente, bueno, lamentable, no sabemos, o afortunadamente ya se sabe qué pasó. Fueron estos 43 estudiantes normalistas mexicanos, fueron asesinados, fueron ejecutados e incinerados. Esto lo informó el procurador general de este país, Jesús Murillo Karam. Informó este viernes sobre la detención de tres integrantes de la banda criminal Guerreros Unidos, quienes dicen haber asesinado a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Sus cuerpos fueron incinerados. La lumbre duró aproximadamente 6 o 7 horas. Les rociamos gasolina y juntamos los pedacitos de hueso, explicó uno de los presuntos autores materiales. Según la declaración de los detenidos, los autores materiales llevaron los cuerpos de los estudiantes al basurero de Cocula, donde los quemaron, informó Murillo. Quemaron no solo los cuerpos con ropa, sino que quemaron la ropa de quienes participaron por instrucciones. Hubo todo un intento de borrar cuanta pista había, señaló con respecto a los cuerpos calcinados en el basurero de Cocula. Durante la comparecencia del procurador se presentó un video con la declaración de los detenidos, que fueron capturados hace 8 días aproximadamente. A la fecha hay 74 detenidos y se está por cumplimentar 10 órdenes de aprehensión más, informó Murillo, al tiempo que aclaró que no hay indicio de que los estudiantes desaparecidos estuvieran protegiendo a grupos criminales o fueran parte de ellos. Así que bueno, es lamentable todo esto que ocurre. ¿Y qué es lo que arroja? Lo que arroja es que México es gobernado por el narcotráfico. Y sus gobernantes son narcos, y tienen sus negocios y, bueno, sus complicidades con los narcos. Salió la esposa del alcalde de Iguala, de este señor Abarca. Sus dos. Ay, siempre me acuerdo de Chávez Abarca, ¿te acuerdas? El terrorista este. Bueno, este se llama José Luis Abarca, ¿no? El exalcalde ya hoy detenido de Iguala, donde desaparecieron estos muchachos y ya se sabe que lamentablemente fueron ejecutados. Bueno, su esposa tiene tres hermanitos, los tres son narcos. Los tres. Sí, México es gobernado por el narcotráfico. Y además de esto, a mí me llama mucho la atención la timidez que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, y la timidez de Marco Antonio Solís, y la timidez de Ana Gabriel, y de Gaby Espino, que dice: Venezuela es horrible, la violencia, y vive en México calladita. Ya uno sabe que todos estos figurines. Se les cayó la máscara a toditos, sí, vale. Con aquello del SOS Venezuela. Qué cara más dura. Se les cayó la máscara a toditos. Quiero verlos dar opiniones sobre algún otro caso de violación a los derechos humanos en cualquier parte del mundo. A ver si van a tener la cara de hacerlo. No, no, y hay gente que dice, bueno, es que como no hay dólares, ellos se callan la boca. No, pero más allá de los dólares, quizás algunos se callan la boca por miedo. No vayan los narcos y les peguen tres pepazos. No, pero es que, bueno, mira, pero son sus paisanos. No, no tienen excusa, es su pueblo, ¿vale? Es su pueblo, son sus hermanos. Del caso de Marco Antonio Solís, del caso de Ana Gabriel. Del caso de Maná. Lucero. Estamos hablando de sus paisanos, hermano. Sus paisanos, gente de su sangre, gente que nació en el mismo país y ni siquiera por eso se atreven a emitir alguna opinión. Ya vemos con cómo están pagados. Y este es el caso, bueno, ya uno los termina desestimando porque sabe que estos grupetes de pseudoartistas forman parte de una maquinaria política metida o prestada a la farándula. Pero el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama mucho la atención la timidez con la que han dado declaraciones sobre el caso de México. Porque en el caso mexicano, ya estas 43 víctimas forman fatales, parte de un montón de desaparecidos y de fosas comunes que hay por todo ese estado. No solo los 43 que ya se sabe que fueron ejecutados. Son un porcentaje mínimo. Seis fueron muertos el mismo día que fueron capturados estos muchachos, ametrallados los autobuses de los estudiantes normalistas, ¿no? Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no había dicho nada. Ya habían las pruebas, las experticias adelantadas, todo era noticia por medios de comunicación que, bueno, que se prestaron a informar, no como Televisa de allá de México y otras cadenas que se callaron la boca sobre este caso. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Con qué moral la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se atreve a juzgar violaciones a los derechos humanos en cualquier parte de nuestro continente, siendo que en el caso mexicano no hicieron nada? No han hecho nada y es ahora cuando tímidamente se prestan a actuar. Ah, pero en Venezuela sí, juzgaron a priori, recibieron documentos venidos de medios de comunicación y lo avalaron como prueba. Lo que publicaban periódicos mayameros. No, con fotos manipuladas de Arabia Saudita, de los disturbios. Fotos manipuladas de disturbios en todas partes del mundo. Lo que faltaba era que pusieran un montón de samuráis agarrando a golpes a Venezuela. Sí. O sea, era lo que faltaba, por el amor de Dios. Pero bueno, y le dieron el aval de prueba a esto. Pero para que veas, ¿no? Para que veas toda la confabulación de la derecha internacional para acabar con el gobierno bolivariano. Más claro ni el agua. Basta que un gobierno sea partidario de los Estados Unidos, como el de este señor allá en México, ¿no? A que le están pidiendo la renuncia. Pero fíjate tú que Peña, o sea, porque más lacayos son los del PAN. Ah, no, claro. Pero, y Peña Nieto viene del PRI, que también es una porquerita. Pero bueno, estaba visto como que una cuestión un poco más moderada, no tan ultraderecha como el PAN. Y mira, ahí se ve. Lamentablemente, los presidentes de México. Sí, bueno, los del PAN son esos están metidos también en el narcotráfico y todo esto. Y los del PRI, si no están metidos, por lo menos son títeres. México, señores, lo gobierna. Los intereses yanquis y el narcotráfico. Así de sencillo. Y bueno, con respecto a las manifestaciones que han habido en todos estos días, pues me dio mucha emoción ver a los integrantes, ¿no? Al dúo Calle 13. Marchando por estos normalistas de Ayotzinapa junto de la mano, del brazo, con el actor mexicano también, Gael García Bernal. Uno de los valientes. Porque hay que decirlo, uno de los valientes y de paso tremendo actor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ir a la pausa musical con Calle 13 y este tema que es un homenaje a la vida, porque describe eso, cómo nosotros nos aferramos a la vida apenas nacemos. Se llama Respira, en realidad aquí lo tenemos escrito como Respira el Momento, pero en realidad tiene otro nombre, creo que se llama La Vida. Vamos con Calle 13. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto. Los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. Nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas. Nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan. Así como los días empiezan y terminan. Los meses se disfrazan según el meridiano. Otoño, invierno, primavera, verano. Y se ajusta el camino a nuestros pasos. Así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura. Y

soltar esta pena y para la suerte. Cariaquito morao, morao, para soltar la pava macha, echa pa' allá. Pasar el switch y enciéndete, espero que prendas el bombillo. Enciéndete estrella, en mi camino alumbrao, alabao. Para que alumbres mis pasos, para que alejes el fracaso de mi lado. Enciéndete estrella, en mi camino alumbrao, alabao. Yo no quiero piedra en mi camino, quiero libre, no quiero andar tropezado. Enciéndete estrella, en mi camino alumbrao, alabao. Mañana, préstame tu claridad, alúmbrame. De pana es uno de los mejores soneros que tiene nuestra patria. Se llama Cheo Linares y aquí nos trae ¿con estrella o estrellado? ¿Cuál de Hablemos de los estrellados. Primero, justicia pidió al gobierno revisar su actuación en la Policía Nacional y en el CICPC. ¿Cómo? Primero, justicia pidió al gobierno revisar su actuación en la Policía Nacional y el CICPC. El coordinador de la Toldo Opositora, Julio Borges, pidió mayor transparencia en el manejo del presupuesto, ¿no? Bueno, mira, quizás esto no le, esta información no le haga mucha gracia a Julio Borges y a sus amiguitos, entre ellos su ex correligionario Leopoldo López, ya que el Comité de Víctimas de la Guarimba denunciarán hechos violentos en diversas instancias. Se acaban de instalar hoy, hace ratico, sí, hubieron una señor. Rueda de prensa. Este lunes se instaló el Comité de Víctimas de la Guarimba y Golpe Continuado en la ciudad de Caracas, el cual tiene la finalidad de ir a todos los organismos nacionales e internacionales para denunciar los sucesos ocurridos a los familiares de quienes integran este grupo. En este sentido, Nairobi Oliveros, vocera principal del comité, señaló que el grupo está conformado por víctimas directas e indirectas de todos los sucesos violentos ocurridos en el país en el 2013 y el 2014, y acotó que el propósito es dar a conocer sus historias y sufrimiento. Historias como la mía y la de mis compañeros, queremos que todo el país y el mundo entero las sepan y buscar los responsables de todos los hechos que ocurrieron este año y el pasado, agregó. Sostuvo que hay culpables, actores intelectuales y materiales que andan en la calle sonriendo mientras nosotros, el pueblo, llevamos el dolor y la pena. Recordamos que las guarimbas ocasionadas por aquel movimiento llamado La Salida, que levantaron Leopoldo López, María Corina Machado y otro grupo de apátridas, cobró la vida de al menos 43 personas de manera directa. Además de las personas lesionadas y los daños emocionales y psicológicos a todos los que aguantamos esto durante meses. 5 meses aproximadamente. Mira, duraron esto. Pues, en un centro comercial cerca de mi casa, tú no sabes cómo se me revuelve el estómago cuando veo a 3 personas de Voluntad Popular recogiendo firmas por Leopoldo López. Ay, qué, la gente les huye como si fuera el demonio. Y decía que se me acerquen a mi colegio y decir, me voy a hacer pasar por opositor y decir, Samo, por favor. Yo voto a ganador. O sea, yo apuesto a ganador. Leopoldo López está al final de la cola. Ese es un loser. Me provoca soltárselos, ¿no? Por pero decirlo bueno. Por decirlo menos. Hay que armarse de mucha tripa. No es un loser, es un asesino. Tener mucha tripa para no caerle a insulto a estos señores que los mandan por allí, ¿no? Los mandan a recoger firmas. Y bueno, ellos esperanzados creen de verdad que están construyendo un país mejor. Tenemos llamada. Buenos días. Ah, buenos días. Hola, Ensa. Hola, ¿cómo estás, Cromoto? Bien, ¿y tú? ¿Cómo tuvieron esas vacaciones? No, bueno, descansandito. Bueno, eso es bueno. Hola, Rando. ¿Cómo te va, Coro? Bien, mira, amor, bueno, varias cositas, pero rapidito. Una, que aquí no hay dólar paralelo, aquí lo que hay es dólar ilegal. Sí. Ese es el nombre que tenemos que darle. Es así. Que decirlo paralelo es como reconocerlo. De hecho, está de hecho. Dollar Today, que ellos son los que marcan el precio. Sí, señor. Entonces se meten Dollar Today y ahí es ellos los que determinan cuál es el precio del dólar ilegal. El dólar ilegal. Sí, otra cosa, bueno, esa gente que de la que están hablando ustedes ahorita, que es Voluntad Popular, eso no es un grupo político, eso es un grupo terrorista. hay que decirle las cosas como deben ser, y eso es un grupo terrorista. De hecho, la Arellano y el Primo están como candidatos en la ULA. Qué desgracia. Sí, esa, señor. Esa señorita, se le puede decir así, debió haber estado presa de un momento que le faltó el respeto a Luisa Ortega. Sí. Y sin embargo, ahí está como candidata y van a ganar. O gana ella o gana el Primo. Porque lamentablemente las universidades fueron... Las universidades autónomas son... Sí, no, han sido tomadas por la son dominadas por la derecha. Y eso fue trabajado a largo plazo desde Caldera, pues, cuando le cerró el paso y empezaron a filtrar los cupos para la persona de los sectores populares. Desde ese momento empezaron a infiltrar todas las universidades, y eso es difícil sacar a esa gente de ahí, muy difícil, porque ellos son los que tienen el poder dentro de las universidades, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente. Y otra cosa que no sé qué comentario me pueden hacer ustedes, pero ya van varias semanas, en mi apreciación, que José Vicente habla mucho de Falcón, de Henry Falcón, y lo ensalza, y que Henry Falcón es una de las personas que habla del diálogo, pero no sé, no me gusta oír a José Vicente, que constantemente habla de lo que pasó en La Varal, ¿verdad? Y habla bien de Henry Falcón. Entonces no sé qué es lo que le está pasando a José Vicente, de verdad, porque yo lo veo todos los domingos, me gusta ver su programa, pero no sé, no me gusta okay. Que él está hablando tanto de Henry Falcón. Es como que se lo estuviera proyectando. Es la impresión que yo tengo y bueno, no sé qué comentario me podrían hacer ustedes okay. Al respecto, si estoy equivocado o no. Yo tengo un comentario. No, mira, fácil, sencillo. Dale, después hablo yo. Yo aplaudo el hecho de que cualquier persona, sea de la tolda política que sea, se sume al diálogo. Eso hay que aplaudirlo desde el sector que sea, si es opositor, si es chavista, cualquiera que propicie y se quiera sumar al diálogo, eso es digno de aplauso. Pero por otra parte, también nosotros tenemos que tener en cuenta que el pueblo venezolano, en medio de la gran nobleza que nos caracteriza como pueblo, no avala la traición. Este señor ya está tachado de traidor. E independientemente de lo que haga, seguirá siendo un traidor a los ojos del pueblo revolucionario y a los ojos del pueblo decente todo, ¿no? Entonces, querer colearse, querer retratarse a veces con un lado o el otro, yo soy el más ecuánime, el pueblo sabe interpretar todas esas artimañas que se suelen hacer en política y termina, por supuesto, respaldando lo que es la razón y la honestidad, la moral, sobre todo en el caso de los que una vez traicionaron al proyecto político que los llevó a determinados puestos de poder. Pero igual, le aplaudimos las intenciones de diálogo. Si quiere venir a dialogar en serio, que venga. Mira, ahora la opinión mía, ¿no? Yo pienso que lo que le pasa a José Vicente siempre ha sido una persona que ha apostado por el diálogo. El diálogo es necesario. Gracias al diálogo es que no caímos en una guerra civil hace pocos meses, vamos a dejarlo claro. Sí. Diálogo con los sectores que estuvieron dispuestos a dialogar, que era la mayoría del pueblo venezolano que quería paz. Ahora, ¿qué podemos decir? El caso de Henry Falcón y José Vicente Rangel siempre ha hecho énfasis en la necesidad de una oposición seria. Sí. Siempre ha hecho énfasis en eso. Y Henry Falcón pudiera representar una oposición seria, porque bueno, pero el tipo no está metido en el camino del golpe, XY, ¿no? Quizás. Y entonces, bueno, es que hace falta, para que dentro de un sistema democrático es necesaria una oposición. Es fundamental una oposición. Pero una oposición golpista, una oposición que se va por los atajos, una oposición que destruye al país a través de paros petroleros, de guarimbas, de guerra económica, esa no es la oposición que nos merecemos los hijos de Bolívar. Merecemos una oposición seria. Entonces no es que José Vicente quiere jalarse a Henry Falcón para que vuelva el chavismo, no. Quizás le quiere dar relevancia como un vocero de oposición con el cual se puede conversar, con el cual se puede hacer política de altura. Pienso yo que esa pudiera ser la intención de José Vicente. Ya que tú sacas este tema, Ence, yo quiero refrescar la memoria de la gente. Cuando ellos estuvieron en sus elecciones primarias, para saber cuál era el candidato, entre ellos estaba Henry Falcón. ¿Y cómo se armó toda esta componenda de Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y COPEI para dejar por fuera a un vocero como Henry Falcón, indistintamente que no comparto su posición ni su visión política, pero un vocero más ecuánime, un vocero que llamaba más al y diálogo? Y fue uno de los primeros que, fue uno de los pocos que rechazó las guarimbas. Sí, y entonces... De la oposición calladita, no, que cuidado, que la... No, estoy en contra de la violencia, pero la gente tiene derecho a protestar. Sí. Estoy en contra de la violencia, pero tienen derecho a poner barricadas. ¿Y entonces? Sí, sí. En cambio, Henry Falcón sí fue categórico y directo en el rechazo a la guarimba. Yo igual, no comparto la visión política que tiene Henry Falcón, pero respeto. Bueno, pero es que también, o sea, hay que ser cuadrado para decir que el hecho de reconocer ciertas cosas a uno lo coloca con la oposición. No, para eso nada. Es postura de fanático. Para o sea, nada. Esas cosas no hay que andarlas aclarando. En todo caso, Henry Falcón creo que uno de los pocos con los que tiene la voluntad de hablar desde los sectores de la oposición, al estilo de un Leopoldo Pucci, que también es otro de los... Pero él no es político, él ya se quedó como columnista, no sé qué, realmente no... Pero hay que buscar voceros que sean calificados de verdad en este sentido para poder llegar a ese diálogo del que hablábamos hace rato, que recomendaba también el secretario general de la UNASUR. Tenemos otra llamada telefónica, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de la Casa. Hola, hola Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí encerrando? Muy bien. Bien. Mire, bueno, Rando, comparto lo que tú estás diciendo. A mí, Henry, a mí no me convence. Pero de todas maneras, un solo palo no hace montaña. ¿Qué se hace con que sea él? Lo demás es mentira. Los demás no quieren nada de eso. No quieren bien para el país, no quieren nada. Eso es la vacía total. Entonces, eso del diálogo, a mí no me parece. Eso no va. Ellos no van a dialogar, ellos no quieren al presidente y no lo quieren la vida de ellos. Ellos siempre andan buscando el atajo para tratar de sacarlo. Ellos no van a buscar nunca. Si fueran rostros nuevos, pues se los creo. Pero estos no, estos son los mismos golpistas, los mismos del golpe. Rostros nuevos, no hay ningún. Yo no veo que se presente porque hay mucha gente que aunque tuviera la voluntad no les gusta meterse así en la política lleno. Eso hay que cuadrarse. Entonces la gente acá cree, el pueblo, mucho del pueblo... que a mí me molesta escucharlo hablando, me perdonan, pero son tanta estupidez del gobierno. Ellos creen que esos ministros están muy felices. No, ellos no tienen vida propia. Mientras que nosotros estamos en la casa o comiendo, compartiendo, viendo televisión, esa gente está trabajando, bregando ahí, unos quedando calvos y los otros con la cabeza blanca, como ya está Elías Aguas, que entró muchachito. Lo mismo Ernesto Villegas. Son jóvenes y ya están, porque esos trabajan a diario. Ellos no se dan cuenta del esfuerzo que hacen estas personas, no se dan cuenta. Entonces tú luego oyes que ese gobierno es corrupto, que hablando pura sandez. Ah, pero si van y compran todo lo que le da la gana, porque yo los veo, yo hago paneo, yo de eso tengo experiencia, yo veo. Y cómo te hablan de todo del gobierno, siempre responsabilizando. Te vas a una carnicería, vas a cualquier cosa que tú le digas, dígale a Maduro, a esto, y extranjero, porque te estoy hablando que la mayoría de esas personas que tienen charcutería son portugueses y españoles y que responden así. Allí es uno como venezolano lo debe darle su parado y decirle, ¿por qué estás aquí? Si no te gusta, vete para tu país. Fíjate, es tanto la antipatía de algunos, no diga, no más y todos los compatriotas. Tengo una familia que ellos siempre han vivido bien, pero no es porque han vivido de gobierno ni nada. Me entero ayer que se van a vivir a Estados Unidos. Viven en Marqués. Ojalá que no se le ocurra a ella, una prima consanguínea, prima hermana, como decimos cuando somos, que no se le ocurra vender esa quinta, estar comprometido junto con su mamá, producto de trabajo, no de política ni de nada. Ojalá que no se le ocurra vender esa casa, porque mira la situación. Ya ella de los 70, el esposo un poco más. El esposo tuvo una fractura de cadera no hace mucho, ya está un poco senil y no hace mucho le llevó la chiquimbuya. ¿A qué va una gente a un país, a vivir un país donde tiene distintas estaciones que uno no soporta porque uno es de aquí del trópico? A morirse allá. Yo creo que vaya al marido a morirse y ella también. Porque yo le voy a decir una cosa, encerrando, a mí me fascina Buenos Aires, pero yo sé que yo no soporto esas estaciones. Yo buscaría, ya yo le dije a usted, en Navidad ni se me ocurre. Eso es terrible, que el calor. Ahí me iba dando una cosa que yo no sé cómo no me quedé. Yo se lo explico a usted. Me gustaría ir el próximo año, y eso depende, como está hablando ENSA, del dólar paralelo. Eso, no, y eso depende del bloqueo aéreo que nos tienen las aerolíneas. Correcto, pero yo entendí, eso había que comprarlo con mucha antelación. No, ya no los están vendiendo. Los venden máximo un mes de antelación. No, eso no lo dijo la misma Babbit. Ya no, ya uno no lo puede comprar con un año de antelación, 8 meses, 9 meses, no te los están vendiendo, no. ¿Y con qué se come eso, como dice José Vicente? Bueno, las aerolíneas, esa es política de aerolíneas. Vende los pasajes máximo con un mes de antelación, porque mientras con más antelación compras el pasaje, más barato te sale. Correcto. Cuanto más cercana está la fecha de salida, eso le sube el precio. Entonces, para clavárnoslos al precio que ellos le da la gana, te lo venden es prácticamente de un día para otro. Pero esa, yo no tengo tarjeta. Yo no tampoco. Tengo tarjeta, entonces, ¿cómo hace uno? Bueno, nos jorobamos, querida Ingrid. Así de sencillo. ¿Cómo? Uno jodimos, como decía una gaita. Yo no puedo comprar pasaje con antelación. No, ya no. Un mes máximo. Ay, qué tristeza. Bueno, vamos a ver si se pone el control sobre esto. Que de todos modos, averíguate. A lo mejor con suerte, con algún amigo en alguna agencia de viajes, lo puedes conseguir con 2 meses, 3 meses, pero ya es muy difícil. Ya de aquí para septiembre no te lo ven. Mi hermano, el que tuvo el accidente, ese que operaron, uh-huh, él tiene una franquicia de viaje. Mira a ver. Con él era el logra. Propio, pero ahorita no estamos en condiciones de poner ni siquiera lo tenemos, o sea, en su casa ni siquiera llamamos para que él guarde un reposo, que necesita mucha paz y mucha tranquilidad. Gracias a Dios ha superado bastante y ha superado porque nunca tomó y nunca ha fumado. Él es muy trabajador y una vida muy sana y eso le ha ayudado. Ya, le ha ayudado bastante y ha superado esa operación que le hicieron en el cerebro. Gracias a Dios. Qué bueno. Pero ese era el propio. Pero ahora mira cómo me quedé, como no vi el pueblo, vestí y alborotá. Bueno, esperemos que se pueda hacer. Bueno, ya vendrán tiempos mejores, Ingrid, tranquila. Algo surgirá por ahí. Claro que sí. Bueno, un abrazo grandote. Son las 11:24 minutos, tenemos otra llamada en espera, ¿no, verdad? No, pero mira, antes de irnos a la pausa, oye, repudiar lo que sigue ocurriendo lamentablemente en algunos de nuestros recintos deportivos. Ayer lamentablemente hubo un fallecido por enfrentamiento entre barras de el Deportivo Lara y el Portuguesa Fútbol Club en encuentro escenificado en el Estadio General José Antonio Páez de la ciudad de Araure. Se produjeron enfrentamientos entre bandas, palos, botellas, piedras iban de un lado al otro. Las autoridades no pudieron intervenir. En el entretiempo la trifulca se fue a más y terminó en tiro. ¿Cómo pasan armas de fuego a los escenarios deportivos? Terminó a tiro y víctima de un balazo en un costado. Falleció el joven Roberto Vidosa, de 21 años de edad, jovencito, muchachito. Iba desde el estado Lara a apoyar a su equipo y falleció en este enfrentamiento entre bandas. Se persiste en las investigaciones a ver de dónde provino este impacto de bala que le cegó la vida. Y bueno, además de esto, hay, aparentemente, según las informaciones preliminares, casi 50 personas heridas por los enfrentamientos entre barras, entre la gente pues que apoya al Deportivo Lara y el Deportivo Portuguesa. Ya ambos combinados han manifestado su rechazo a este tipo de acciones y bueno, quedará de la liga imponer las sanciones respectivas a los clubes protagonistas de esta nueva forma o este nuevo episodio de violencia en nuestro fútbol nacional. Que no se repita, ni uno más, hermano, ni uno más de estos episodios violentos en ninguna cancha deportiva. Y en el Twitter, Gustavo Díaz nos escribe, ¿dónde están vendiendo las hallacas en 27 bolívares? Yo pagué 120 por la hallaca en la Feria de los Próceres. Por cierto, ni siquiera eran de pernil, eran de carne para guisar. Gustavo, cuando hablamos de las hallacas en 27 o en 50 y pico, es a precio de costo, es decir, los ingredientes, las que haces en tu casa, no las que compras. No, las que compras hechas no cuestan eso. Se está hablando del costo de elaborar una hallaca. Es decir, que si compras los ingredientes de las hallacas en Mercal y las haces en tu casa, cada hallaca te va a salir en 27 bolívares. Si lo compras en Pedeval, te va a salir en 50 y pico. Entonces, bueno, que la compraste en 120 en la Feria de los Próceres, fíjate, estamos hablando de una hallaca que si fue comprada con los ingredientes de Pedeval, tiene más de un 100% de ganancia. Está siendo revendida a precio especulativo. Está siendo vendida porque la gente las hace. Claro. Pero está siendo vendida a precios especulativos. Pero la nota de prensa lo que dice es eso, que es si las haces en tu casa, no la hallaca ya terminada, hecha, porque eso no está regulado. Eso depende de la persona que te hace y te vende las hallacas.

Mecano en vivo y sinfónico. ¿No va a sonar mejor? ¿Ah? Mira, esto es, nos los traen desde los años 80, legendaria agrupación de los hermanos... ¿Cómo es? Cano. Los hermanos José Cano. José María, Ignacio Cano, Ignacio, y la maravillosa voz. Ellos eran los que componían los temas. Por supuesto que esa voz privilegiada y ese sentimiento que ponían cada tema. Ana Torroja. La agrupación Mecano, que en cierta forma me recuerda mucho a Calle 13, lo que son sus orígenes y evolución, ¿no? Ajá. Porque Mecano empezó como un grupo de pop en los 80 que cantaba canciones como que decían: no me mires que no tengo maquillaje, sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Ajá. O si no, en tu fiesta me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. O sea, canciones muy... muy fresa. Muy, más que fresa, muy, muy comercialosa, fresa de verano para pegar brinquitos en una discoteca. Y cuando ellos se posicionan en el gusto del público... salen con cosas como... desatan, ¿no? Desatan todo su potencial creador con una gran poesía, con una gran profundidad en sus letras. Y de hecho hay una canción... de ellos, ay Dios mío, no me acuerdo el nombre, donde dicen ellos que si nosotros empezamos comerciales y ahora podemos hacer lo que nos da la gana. Algo parecido pasó con Calle 13, que empezaron con reggaetones vulgarones y ahora escriben maravillas, interpretan maravillas, como es su álbum multiviral. Fíjate tú, casos opuestos. ¿Qué es lo que hacen los Estefan? Los Estefan agarran jóvenes, por ejemplo Juanes, que cantaba en contra de las minas personales en Colombia, denunciaba los asesinatos en Colombia, y lo pusieron a cantar que adentro tengo el difunto y tengo la camisa negra. Le quitaron el contenido revolucionario a Juanes y lo convirtieron, le pintaron los cabellos de rubio y le convirtieron en un producto comercial que no te dice nada. ¿Qué hicieron con Shakira? Shakira cantaba también temas con contenido social, le pusieron los pelos rubios, le quitaron las costillas... y ahora soy loca, pervertida, loca. O sea, una cosa espantosa. Todo el dinero del mundo. Pero fíjense ustedes cómo los Estefan le quitan contenidos. O sea, buscan jóvenes talentos que tengan algo en la cabeza, les vacían el contenido y colocan una formulita musical, ¿no? Bueno, entonces, bueno. Le llenan la cabeza de aire. Y no precisamente de este que nos cantaba Mecano. Mira, ya que estamos hablando de tema cultural, premiaron en Uruguay a la cinta venezolana A Su Alma de Princesa. Qué en bebé. El Festival Internacional Latinui. Este film venezolano, que por cierto ganó el Festival Internacional de Cine de Caracas también, relata la historia de amor y lucha por la libertad de los esclavos de una hacienda en la época colonial. Compitió con más de 30 películas latinoamericanas y obtuvo el premio a Mejor Película de Ficción. Una pelusa. ¿Venezuela vive o no vive su mejor momento en el cine a nivel mundial? Sí, señor. Nunca Venezuela tuvo un momento como este. Y gracias a la revolución, en casi totalidad está sucediendo este milagro. Aquí entre nos, de verdad, Luis Alberto La Mata es uno de mis directores de cine preferido. Esto es una película de Luis Alberto La Mata, que de paso tiene la participación de un gran actor de teatro y cine venezolano, que es Joel Bielma. O sea, es una maravilla. Unos meses atrás vi una de las películas de Joel Bielma, una película... De bajo presupuesto, venezolana, pero de bajo presupuesto, no muy llamativa, pero es que destaca este hombre. Destaca siempre. Una maravilla. O sea, lo que es igual. ¿No? Laureano Olivares también es tremendo actor. A Laureano Olivares lo podemos recordar también en películas como Postales de Leningrado. Y bueno, la actuación que tiene en La Hora Cero, que es el segundo malandro, es el que traiciona a la parca. O sea, de verdad también. Tenemos muy buenos actores, definitivamente. Buen cine, buenos actores. Vienen del teatro, no por desmeritar a los que vengan de televisión, pero los que vienen del teatro vienen con un plus, ¿no? En la preparación. Sí, señor. Oye, hablando de cultura densa, hoy arranca. Se instala desde hoy hasta el próximo miércoles. Los voceros nacionales del Consejo Presidencial de Cultura reunidos a partir de hoy y hasta el próximo miércoles como antesala a lo que será la próxima sesión del Consejo, que se va a realizar este viernes 14 de noviembre. El objetivo de estas reuniones, bueno, abordar los temas de la organización, funcionamiento y mecanismos del ente, además de revisar las diferentes propuestas que se están haciendo para cada sector de la cultura. Así lo informó este domingo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en su cuenta en la red social Twitter, @ReinaldoI. Señaló que los gabinetes estadales de cultura tienen instrucciones de garantizar la convocatoria, mínimo 2 días de trabajo que se discuta ampliamente, exhortó el ministro Iturriza. Este encuentro se realizará, ya lo decíamos, el próximo 14 de noviembre, en el que también van a participar junto a él, junto al ministro, los diferentes voceros y voceras de los consejos presidenciales de cultura, y con el conocimiento de Ricardo Menéndez, ministro de esta vicepresidencia del conocimiento, los exministros de cultura, Farruco Sesto, Pedro Calzadilla y Fidel Barbarito, designados para hacer enlace y además aportar a esta comisión que ya se instaló, denominados como el Quinteto por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así tendremos, pues, desde hoy y hasta el próximo miércoles, diferentes voceros y voceras se van a reunir para llevar a cabo lo que será el proyecto de la transformación cultural en nuestro país, que se instalará el próximo viernes 14 de noviembre. Suerte para ellos y felicidades de antemano, porque sabemos que van a hacer un gran trabajo. Bueno, y en otro tema, ¿no? La ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, aseguró que se están adelantando los procedimientos respectivos para extraditar a Leyva Padilla Mendoza, alias El Colombia, al país. Recordemos que es el asesino material del diputado Robert Serra y de María Herrera. Se están haciendo los procedimientos por Cancillería y el SAIME, todos los organismos involucrados, para traer a El Colombia a Venezuela. Estas declaraciones las ofreció Meléndez este domingo durante la gran bicicletada por el desarme, y en ese sentido sentenció: no va a haber impunidad, vamos a hacer justicia, destacó. Dijo que no solo será justicia con el caso del diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, y su asistente, sino con cualquier crimen que se realice en el país. No debería haber ningún gran problema con la extradición de este señor, sobre todo cuando Venezuela ha colaborado de una manera y que lo agarró fueron el SIJÍN colombiano fue el que lo detuvo. Claro, o sea, no debería haber ningún problema con la extradición. Venezuela ha aportado y ha colaborado con Colombia cuando ellos están buscando a algún delincuente, ha colaborado plenamente, se les ha hecho entrega, se les ha deportado de la forma más expedita, oportuna. Este señalamiento también lo hizo la ministra Carmen Meléndez, bueno, recordando que si Venezuela ha colaborado de esta manera, el gobierno colombiano también debería colaborar, ser recíproco, pues, hablando en términos diplomáticos. Esperemos que así sea. Yo pienso que no debería haber ningún problema para que enfrente a la justicia acá en Venezuela, y además que responda a los interrogatorios de rigor para saber en definitiva quién fue el que le pagó a este tipo los $500,000. ¿Quién fue el que le pagó a él y a sus secuaces para perpetrar este horrendo crimen? Oye, crimen el que están cometiendo también algunas ensambladoras de vehículos en nuestro país, y estamos hablando de vehículos de transporte colectivo. Se trata de la empresa filiales del grupo Blum, Autobuses Venezolanos Compañía Anónima, Avenca, y Ensamblaje de Carrocerías Valencia, en Cava. Están en este momento bajo la lupa de la Superintendencia de Precios Justos, y los accionistas minoritarios también están bajo la lupa de esta instancia, puesto que ya, oye, los precios a los que están vendiendo los autobuses para transporte colectivo son exorbitantes. Recientemente estas empresas fueron inspeccionadas por la Superintendencia de Precios Justos y por cometer presuntas irregularidades en la comercialización de partes y repuestos, así como en una asignación poco equitativa de las unidades autobuseras para vender ante la gran red de concesionarios en Cava, donde se les dio preferencia a Avenca y otras concesionarias ligadas al grupo en detrimento de aquellas pertenecientes a terceros. Esta situación generó multas por parte de la Superintendencia de Precios Justos y la extinta. Vienen arrastrando multas desde que se llamaba Sunde, desde que se llamaba Indepavis y todo esto, y la vienen arrastrando hasta el día de hoy. Esta situación, por supuesto, ha provocado un gran descontento entre los accionistas minoritarios no administrativos de este consorcio, por cuanto la junta directiva no ha rendido cuentas a los accionistas sobre estas inspecciones y sobre los correctivos que deben tomarse para garantizar la buena marcha de las operaciones. Así que pendiente con esto, ¿no? Bueno, y Twitter nos dice Francisco: ya que a los venezolanos nos está afectando la inflación, porque lo único barato que hay es el sueldo de uno, dice Juan Guirola. Venezuela tiene muchas riquezas para enfrentar la arremetida capitalista. El socialismo no se parece al capitalismo en nada. Dice Ingrid Rodríguez: pues amiga, me imagino que es con Coromoto. Pues amiga, ¿quieres saltar la talanquera? No somos pendejos, no. Yo no creo que José Vicente Rangel quiera saltar la talanquera. No, O a lo mejor habla de Henry Falcón. O a lo mejor habla de Henry Falcón. Pero bueno, dice Ingrid, no, Randall, lo que pasa es que la oposición sabe que el que traiciona una vez no es de fiar. Eso lo sabe, no, todo, lo el sabe mundo. Todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. El que traiciona una vez ya... Dice Gustavo Díaz, escuché mal, pensé que habían dicho el costo de la yaca lista para servir. Disculpen el malentendido, tranquilo, cámara, un abrazote. Ojalá. Te decimos desde acá. Ojalá, ¿no? Lo deseamos también que sea así, pero bueno. Y bueno, ya déjame ver si, porque déjame revisar aquí. Ok. ¿Qué le falta? No, nada, pues estoy aquí revisando el grupo de Facebook, uno de nuestros usuarios. Colgó la nota a mí, bueno, ya me avisaron también, me habían avisado ayer a mediodía. Ah, sí. Colgó la nota que, bueno, con la triste noticia de la desaparición física de un buen amigo de La Ventana y un buen amigo también personal, que es el director de Barómetro Internacional, Miguel Guaglianone, que falleció la noche de este sábado a las 8 de la noche por un infarto. No, tenía una virosis, pero bueno, al final se lo terminó llevando un infarto y ayer fue su velorio, fue el día de ayer. La nota la escribió pues Diego Olivera, el compañero de su compañero en la página, en lo que es la Fundación Barómetro Internacional, que no solamente tenía la página web, no solamente enviaban los correos, sino que daban cursos de formación política, de análisis internacional, de medios de comunicación. De su propio bolsillo prácticamente, ellos hacían todo este trabajo militante. Y bueno, comenta Diego Olivera que se fue un compañero que tenía una virosis, al final se lo terminó llevando un infarto. Miguel Guaglianone era un hombre que de origen nació en Uruguay, de ideas libertarias, es decir, anarquista de corazón como esta servidora, pero no por eso no dejó de trabajar con los comunistas y con los grupos de izquierda y por la Revolución Bolivariana. Sus análisis políticos eran maravillosos. No sé si ustedes recuerdan la última entrevista, que fue hace como 3 meses, que fue sobre el Estado Islámico. Y más allá de sus análisis internacionales y de su trabajo militante, yo lo que en lo personal recuerdo, puedo reconocer de Miguel Guaglianone es que una de las personas con las mejores energías y vibras que he conocido en mi vida. Siempre tenía una sonrisa en los labios, siempre te abrazaba fuerte y transmitía mucha pasión cuando hacía análisis internacionales. Te podía decir la cosa más apocalíptica con una sonrisa en los labios y con una emoción, porque disfrutaba lo que hacía, disfrutaba muchísimo del contacto humano y siempre, ¿no? Siempre recordaré esa sonrisa franca, sincera, ese compromiso militante, ¿no? Ese compromiso revolucionario, esa brillantez en sus análisis. Y bueno, considero una muerte prematura, no era tan mayor, realmente era una persona que tenía mucho que dar todavía. Y lo único que en lo personal me consuela, pero la verdad que me afectó mucho, en lo personal me consuela, es que no sufrió. Una muerte rápida, una muerte que las buenas personas pues se merecen, ¿no? Bueno, extrañaremos a este camarada, Miguel Guaglianone, ya decía Enza, estuvo... Ah, recientemente, antes de irse de vacaciones, estuvo por acá, antes de irse de vacaciones Enza García, estuvo por acá Miguel compartiendo muchas experiencias, ¿no? De las que abrigaba en el plano internacional, pero también proyectos que tenía en lo personal. No, bueno, lo seguirá llevando Diego Olivera, ¿no? Sergio Rodríguez Gelfenstein y todo lo que es el colectivo de Barómetro Internacional, ¿no? Y estaban en los planes, ¿no? En los proyectos desde hace rato para ingresar a la programación de Alba Ciudad con un programa de análisis internacional bastante interesante. Lamentablemente no se pudo concretar para Miguel. Ojalá los compañeros de Miguel Guaglianone nos hagan extensiva esta voluntad de querer... integrar una programación de la gente de Barómetro Internacional a nuestra parrilla. Vamos a extrañar muchísimo a Miguel, sí. Sus análisis, sus interesantes opiniones. No, y su ánimo, o sea, sus buenas energías, su sonrisa siempre. Y mira, y declamaba tangos, porque este año que estuve en el aniversario del Centro Uruguayo, él decía, yo canto horrible, Enza, yo canto horrible. Pero yo crecí entre tangos y declamaba los tangos con una pasión maravillosa, ¿no? Bueno, Miguel, a ti... Nuestro recuerdo permanente. Gracias, cariño. Gracias, camarada, por compartir tantas cosas buenas, tantas noticias, tanta experiencia con estos servidores, con la gente que escucha La Ventana y, por supuesto, a sus familiares, el consuelo. A nosotros nos queda más que seguir la ruta en tu nombre, hermano.